respeto, o sea, es lo que hay más respeto sobre esto, y eso debería ser lo bueno con cualquier fetiche. O sea, tampoco digo que si eres exhibicionista o algo, pues salgas a la calle desnudo, ¿no? O sea, creo que todo va con respeto y tratar de hacer las cosas que te gustan sin estar molestando a los demás. Y deberías de aventar a probar cosas que te llamen la atención. Igual toda la gente que estés escuchando, si tienen algo, háblenlo con sus parejas o con personas que vayan así conociendo. Siento que es súper importante hablar, de verdad, es la comunicación. Nunca vas a saber qué le puede gustar a la otra persona si tú tampoco eres abierto. En el mundo fetiche, el látex es un material muy apreciado. No es necesario ser fetichista para darse cuenta de algunas de sus cualidades. A simple vista, llama la atención su brillo y la forma en que moldea el cuerpo. Pero, ¿qué más tiene el látex para ser tan preciado objeto de deseo? En este episodio, Alex Látex nos lo cuenta con auténtica pasión que hasta a mí me han entrado ganas de enfundarme en uno de esos catsuits. Así que sin más, vamos al lío. Buen día, Alex. Bienvenido a Cataclismos Podcast. Es un placer para mí hacerte esta entrevista. Te agradezco de verdad la confianza que tienes de compartirnos esto tan íntimo que es el fetiche por el látex. Así que empecemos por ¿cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias. De verdad, estoy bastante emocionado. Espero que tú también estés bien, así viéndome todo raro. No sé, para ti como sea. Estoy súper emocionado y feliz, o sea, no puedo esperar a que lo edites y salga esto y escucharlo, o sea, y wow, o sea, de verdad estoy súper agradecido por esto, ¿no? No tienes idea de lo feliz que estoy, está increíble, entonces de lo más genial que he hecho últimamente, está genial, de verdad. Muchas gracias a ti, y pues no me saca un poco de onda, pero sí es raro como hablarte con este aspecto, es diferente, okay. Pero está padre. Perfecto, pues comencemos entonces con la primera cuestión. ¿Quién es Alex Látex? Simplemente yo, o sea, no es... Me han preguntado si es como un alter ego, si es como es... Hasta me han dicho que superhéroe, cosas así. No, o sea, nada más es simplemente yo. Me considero de verdad un chico súper normal. No soy totalmente diferente estando en látex o en ropa normal. O sea, es la misma persona. Soy una persona demasiado extrovertida. Me gusta intentar nuevas cosas. Y entonces dentro de esto, pues... intentar nuevas cosas, ser así y tal, pues viene esta parte de lo de látex. Es tal cual yo, si me puedo describir un chico normal, relativamente normal. Claro, exactamente. Lo normal es diferente. Pero pues vayamos con el fetiche tal cual. ¿Cómo le explicarías a alguien que no tiene idea de qué es el fetiche por el látex? Cuando me lo han preguntado, ¿cómo es esto? O sea, lo primero que es que les digo, ¿qué es lo que se siente como tal? O sea, como para entender el fetiche por el látex es entender el cómo se siente esto. Realmente se siente una forma en la piel increíble. O sea, es que hasta que lo usas sientes así como la sensación, porque no solamente es el como un plástico o algo así normal, sino que depende del terminado o cómo lo lubriques tú o algo, se siente una forma diferente. O sea, cuando son trajes pegaditos, este por ejemplo es más suelto porque es como el de diario. El traje pegadito pues sientes como una sensación de presión en toda la piel, no incómoda, eso es importante porque no te debe incomodar, pero sientes todo el sentido del tacto realzado totalmente. El olor también, porque muchas personas a lo mejor no usan como tal látex, pero sí he platicado con personas que son fetichistas de látex, pero les gusta mucho el olor a como guantes de médicos o cosas así. El olor, por ejemplo, sí los prende o les gusta y todo esto, aunque nunca lo hayan usado. Hay otras personas que también son fetichistas de látex en el sentido de que nada más lo ven, les agrada y hasta ahí lo ven y dicen, no, es que yo realmente me considero así que tengo un fetiche por el látex porque lo veo, porque me gusta, aunque no lo he usado, ¿sabes? Es muy, muy curioso porque siento que hay varias formas en que lo puedes experimentar y no necesariamente es a fuerza de tenerlo, usarlo. O sea, no, digo, es esto ahí, desde la vista, olfato, el tacto, es así, o sea, siento que eso es el fetiche de látex, algo que te atrae demasiado. Eso le podría decir a alguien de que puede ser el fetiche por el látex. Yo creo que ha quedado clarísimo. Y cuéntame, Alex, en tu caso, pues, ¿cuánto tiempo llevas dentro de estas prácticas y cómo fue que te diste cuenta que te gustaba? Es una historia curiosa. Tengo alrededor de 3 años ya con este fetiche prácticamente. Lo descubrí de una forma bastante, bastante curiosa. Hace cuenta que un día estaba platicando con una amiga, así súper normal, una de mis mejores amigas. Plática super X, así lo que te puedas imaginar, y de repente salió en la conversación que me pregunta, oye, ¿a ti cómo te gustan las chicas así, es pues cuando van a tener sexo? O sea, ¿te gusta así con que los disfraces? ¿Te gusta como que, no sé, que se vistan de cierta forma tal? Yo me quedé pensando y dije, pues, nada fuera de lo normal. O sea, a mí lo que me atrae mucho, por ejemplo, y le dije así tal cual, son las chicas que se ponen trajes pegaditos, así tal cual. O sea, porque me gustaba, ¿no? Me dice ella, ah, como de látex. Y yo así como, ¿de cómo? O sea, sin idea, ¿no? Y me dice, sí, o sea, como los trajes de látex. Y ya fue, luego lo busqué ahí, agarré el iPhone y a ver, dije, no manches, se ve súper genial esto, nunca lo había visto. Y le dije, se ve bastante padre. Y me dice, ah, pues va, bla, bla, ya. Terminó, nunca lo volvimos a tocar. Y una ex, ahorita ya es ex, ¿no? Entonces, como con mi novia, estábamos platicando así normal y salió la misma pregunta, ¿no? Y me dice, ¿qué es lo que te gusta así en una chica y tal? Bueno, y ya le dije, bueno, ya en vez de decirle trajes pegaditos, le dije, ah, pues me gustan así como con trajes de látex, porque se ven súper padre. Me dice, ay, no manches, sí, se ve súper bien. A mí también me gustan así los hombres en látex. Le dije, o sea, ¿cómo? ¿Tú ya has visto algo? Y me dice, no, en esta American Horror Story, por ejemplo. Me dice, ahí ya lo he visto y me llamó la atención. Le dije, ah, está súper cool. Y empezamos a platicar de eso, ¿no? Así súper normal. Y ya fue así como de, ok, pues vamos a investigar, pues, qué es, cómo se compra, cómo se pone, o sea, todo esto. Entonces empezamos a investigar, empezamos a ver fotos, de verdad nos llamó, empezó a llamar mucho la atención. Y ya descubrimos dónde lo podemos comprar y como al... Creo que a los 2 meses ya teníamos los trajes y pues así empezamos. O sea, ella le empezó a usar, ella también me dio la idea, por ejemplo, de las máscaras de gas o también del BDSM, como que ahí surgió, porque si te das cuenta, o sea, no es... Es que como que van de la mano, pero no dependen de... O sea, tú puedes practicar BDSM sin látex y puedes también látex sin BDSM. Entonces, como que también fuimos bien la parte del BDSM y vimos que se utiliza muchísimo, muchísimo el látex y un buen de cosas. Y así fue como prácticamente surgió y ya de estarlo usando y todo eso, así como de, wow, me encanta, o sea... Y sí, o sea, prácticamente gracias al internet y estar platicando así con... Creo que lo más padre fue que encontraste a alguien que tuviera la misma sincronía que tú, porque sí. Siento que es difícil muchas veces exponer un fetiche, pues te sientes juzgado, mucha gente es como, ay, ¿cómo te va a gustar esto o el otro? Es curioso, sí, pero aquí es lo mismo de que te digo, soy extrovertido y abierto. Ajá. Ya después de ella, cuando empecé a platicar así con chicas, a mí me daba pena así como que decirles, ¿no? Y se me fue quitando cuando empezaba a platicar así bien con ellas y así como de, ¿qué te gusta? Y yo les decía, pues sabes que a mí me gusta el látex. Y se van así, no manches, a ver, quiero verte así y todo. Y la mayoría de chicas, por ejemplo, que he conocido, como que les da curiosidad. Y sí me han dicho así como que quiero verte y sí hemos tenido así sesiones y tal. Aunque solo hay pocas que sí han querido usarlo, por ejemplo. Solamente unas me dicen, sabes que a mí, yo sí tengo muchas ganas de usarlo. Hay una chica que de hecho, gracias a una de sus amigas la conocí, porque me dijo, no manches, tengo una amiga que le encanta el látex, te la voy a presentar y así, ¿no? Y es curioso porque mucha gente no lo habla. Es como que tú tienes a lo mejor un fetiche o algo y es muy difícil que tú se lo digas a otra persona porque te da pena o algo. Y al final tú no sabes si a la otra persona sí le va a gustar. Y es lo que he visto, hay bastantes personas que sí les llama la atención, porque es una cosa, les puede llamar la atención. A lo mejor no gustarla al punto de que se quieren comprar algo y otras que sí, ¿no? Pero es curioso porque al momento de que lo hablas, te lo dicen. Si no, jamás en la vida hubieran dicho algo así. Sabes que a mí también me llama la atención o algo. Pero ahí poco a poco se va encontrando gente, la verdad, dentro de esto. Sí, y es lo que veo, que es un ambiente muy extenso. Pensé que no se habría como, ah, no, por ejemplo, aquí en Puebla hay unas 10 personas que gustan del fetiche por el látex, ¿no? Máximo. Pero no, realmente entras a internet, ves en Twitter, donde sea, hasta hay plataformas y muchísima gente. Sí, y de verdad, pues es eso también, ¿no? Que la mayoría se mantiene en el anonimato. Que sí. No puede ser que hasta tu hermano, ¿no? Que está el cuarto de al lado, o sea, igual, pero pues es esta cuestión, ¿no? Hablando de esto también, ¿tú crees que existen prejuicios todavía con el fetiche del látex o ya no es como antes? No, sí, hay muchos prejuicios, de verdad. Hay amigos, por ejemplo, a los que les he contado y es curioso porque más como que con hombres, con así amigos cercanos que les dije, no, pues yo he hecho esto, esto, esto y esto, y no solo con el látex, o sea, ven así como cosas de, no manches, ¿cómo has hecho esto? Y, o sea, yo para mis amigos soy el de los fetiches raros, ¿no? Y solo lo saben algunos amigos y sí, se les da súper raro, dicen que jamás lo probaría y dicen que es algo así como que, ajá, o sea, no quiero decir exactamente lo mismo que dicen, porque de verdad es así como que estúpido y feo. Obviamente la gente mayor, o sea, con mayor me refiero a lo mejor de 40 para arriba o algo, la generación así como los llamados boomers o para atrás, como que ven mal el sexo, ¿no? Desde ahí, o sea, desde, tú sabes, nuestros padres, o a mí me tocó así de una familia muy conservadora, y mírame, ¿no? Es de que ven muy mal muchas cosas así, prácticas con el sexo y todo. Una vez, por ejemplo, yo tenía un montón de juguetes y todo así, mil cosas que te puedas imaginar, y mi mamá los descubrió, y no, imagínate todo lo que me dijo y así, te sientes así como que mal, porque si hay mucho prejuicio, en vez de decirte, no manches, pues a mí no me gusta, pero pues ok, tú no le haces daño a nadie, está padre, bien por ti, punto, ¿no? Empiezan así como de, no, es que eso, o lo atípico que te pueden llegar a decir hasta las abuelas, así, no, es que ese no es de Dios, o cosas así, ¿no? Entonces, sí hay todavía mucho prejuicio, a lo mejor, por esa parte, pero siento que de nuestra edad, o sea, de 20 y tantos para atrás, como que lo ven raro, porque eso sí, o sea, es raro para alguien que no lo conoce, pero no lo ven mal, no tienen un prejuicio así de algo malo. Cuando salí a la calle, curiosamente, así con el traje y todo un par de veces, estuvo curioso porque aquí en Querétaro es como que me decían que es lo más conservador que hay en el país, y me decían, porque platicé así como con un amigo y tal, de no manches, voy a salir en látex, porque esta amiga que te conté de la que me fundió lo de la idea de látex, me dijo, ¿sabes qué? Vamos al centro, te tomamos unas fotos y así, bla, bla, bla, y yo estaba como, sí, buena idea, y unos me decían, no, es que no salgas porque te van a empezar a decir así de que te van a empezar a insultar, te van a hacer de cosas y hasta te pueden llevar a la delegación porque es inmoral, o sea, cosas así me dijeron, y yo ya lo dudé. Y fue así, no, pues me aviento y tal. No hubo ningún problema. Hay gente que se acercaba a preguntarme, oye, ¿y eso cómo es? A ver qué padre, ¿me dejas tocar? Tómate la foto conmigo. Y fue súper padre. O sea, es algo que no me esperaba. Entonces, si tú volteas a ver, tú sientes cuando te están volteando, oye, había gente como que se me quedaba viendo así como que raro. Pocas personas, obviamente, si era así como de, no, este tipo, ¿qué onda? O sea, ya salí como por las 7, 8 de la noche en adelante, porque también yo no quiero estar como en el mero día y así por todavía que siento que pueda haber algún detalle. Yo no quiero también molestar a las personas, ¿no sabes? Sí. Entonces, fue súper padre esa experiencia, pero ahí vi que realmente puede que sí haya como prejuicios con la gente, pero hasta no se atreven así como a insultarte, a decirte cosas ni nada. O sea, como que está muy... respeto, o sea, es lo principal, como que ya hay más respeto sobre esto, y pues eso debería ser lo bueno con cualquier fetiche. O sea, tampoco digo que si eres exhibicionista o algo, pues salgas a la calle desnudo, ¿no? También, sí. O sea, yo tampoco es algo que haría. O sea, creo que todo va con respeto y tratar de hacer las cosas, pues, que te gustan sin estar molestando a los demás. Claro, mientras no dañes o, exacto, bueno, molestar, no, eso es igual como relativo, ¿no? Pero sí, mientras no dañes a los demás, no debería de existir ningún problema. ¿Qué otros fetiches tienes o has explorado? Los otros fetiches que tengo, que he podido experimentar, se podría decir que es el fetiche de... le llaman comúnmente el wet and messy, que es como mojado y sucio, que tiene mucho que ver con el slime, que es esta como baba, tú sabes, ¿no? Lo que es frecuente el slime. Hay diferentes tipos y así en jacuzzis completos lo he hecho, así con mi expareja también, y es súper, súper rico estar ahí prácticamente tanto en látex o desnudo, es una sensación increíble. De hecho, soy una persona, por eso me gusta tanto el látex, porque me encantan las sensaciones en la piel. Entonces, todo lo que sea de sensación y tal, lo he probado. Probado así cosas de este tipo. Por curiosamente lo descubrimos por una pareja en Instagram que también era así de México y tenía fotos en látex y todo, y subieron así fotos como en slime y nos dio curiosidad, ¿no? Entonces probamos también esa parte y lo probamos así como que ¿qué más estaría padre? Pues chocolate con comida así, como mermelada, no sé, miel y tal, que prácticamente eso es el food play, se podría llamar. Y creo que lo más raro que he hecho así, se llama salidofilia, me parece, que es como que los fluidos. Entonces, por ejemplo, así con la baba y tal, está súper cool. Y una vez, esto es así ya muy raro, intentamos con vómito, es algo que igual y fue demasiado raro, pero no es algo que me encante, ¿sabes? O sea, nada más como que mi fetiche es como que toda la sensación que pueda tener así en la piel. Has explorado mucho, sí, más de lo que nunca me imaginaría, no. Pues ni siquiera en chocolate o el vómito o lo de los fluidos. No, y me han pedido cosas todavía más raras y cosas así de que dices, ok, digo, mi único límite han sido lo de las agujas y la sangre, pero sí me han dicho así como, oye, ¿harías esto? Y todo, ya hay cosas que sí he dudado y pues no sé, a ver, ¿qué me ibas a comentar? Es que estoy tan emocionado, de verdad. que esto de los fluidos, especialmente lo de la saliva, que pues cuando te escupen y todo esto, que ese tipo de cosas, pues sí los vemos más común. Sí, de hecho, está súper padre, de verdad, deberías de aventar a probar cosas que te llamen la atención. O sea, igual toda la gente que estés escuchando, si tienen algo, háblenlo con sus parejas o con personas que vayan así conociendo. Siento que es súper importante hablar, de verdad, es la comunicación. Nunca vas a saber qué le puede gustar a la otra persona si tú tampoco eres abierto. Sí, también creo que hay que tener mucho cuidado a veces porque pues nos podemos aventar sin saber, ¿no? Nada más porque alguien me dijo y también pues siento que muchas veces hay pues accidentes tal cual. Sí, exactamente. Siento que es súper importante eso. Y en este caso del fetiche por el látex, ¿hay algún riesgo? Sí, pero cañón, que hasta te puedes morir si no sabes. Si eres alérgico al látex, ni se te ocurra de verdad hacer algo así, porque imagínate, no solo es la irritación en la piel ni nada, puedes tener choque anafiláctico. Entonces, si eres alérgico y tienes, y también eso me ha tocado siempre preguntar con una chica con la que he estado, eso así como, oye, ¿eres alérgica al látex? Porque en primer lugar, desde que tienes sexo, pues ya sabes que el condón, la mayoría que venden son de látex. Entonces siempre es preguntar primero, ¿eres alérgica? Y si te dicen que sí, que me ha tocado o que me dicen sí, ya sabes que ahí de verdad nada de látex para no tener problemas con esto. Y otra cosa es como no te deja respirar, si vas a tener una máscara o algo que te cubra o que te impida o algo, siempre es así como ver a la otra persona y tú también estar consciente de siempre pensar cómo me lo puedo quitar rápido o lo que sea para estar lo más seguro, jugar lo más seguro posible. Sí, lo que estoy viendo en tu traje, que no sé si tienes para respirar o Sí, hay otras, es que no se nota, pero hay unas que ni siquiera tienen hoyitos, tienen micro hoyos, más bien en vez de dos hoyitos tienen micro y la máscara se ve como si no tuviera absolutamente nada, pero respiras perfecto y puedes hasta ver perfecto, pero sí, es así como que luego no se ve, está curioso eso. No, pero yo creo que eso ya es nivel avanzado, ¿no? Como que alguien que apenas va a empezar o quiere empezar, por ejemplo, pues ya aventarse a eso, pues también es como... Yo creo que hay que ir poco a poco, ¿no? Más vale prevenir. ¿Y qué es lo que más te gusta o disfrutas? De látex como tal, la sensación. O sea, de verdad es una sensación súper rica. Y yo creo que en todos los videos o así de entrevistas o lo que han hecho, es lo que primero siempre decimos. O sea, el cómo se siente en la piel. O sea, de verdad se siente... O sea, te quieres estar tocando todo el tiempo porque se siente súper, súper rico. Y eso es lo que más me gusta de este fetiche. Y pues... como yo sí lo llevo de la mano con el BDSM, no manches, es genial porque he estado, por ejemplo, con el traje así, con máscaras que nada más te dejan respirar, o sea, que no se ve absolutamente nada, y en lo que están jugando ahí contigo y tal, tú no sabes qué está pasando y sientes así como que la sensación increíble, o sea, es bastante padre y lo disfruto de una manera genial, de verdad. O sea, como que ya no es lo mismo hacerlo normal, hacer cosas normal así... Sí, claro, me imagino que es una experiencia que explora todos los sentidos. Como dices, ¿no? Si te tapan los ojos, es el tacto, el oído. Es curioso porque te privan sentidos, pero como tienes el sentido del tacto al más no poder, o sea, sientes, wow, o sea, es genial de verdad, ¿no? Sí, igual es lo que te digo, que no me puedo imaginar esta sensación. Pues sí, ¿no? Hasta no probarlo no sabré qué es lo que se siente. Pero... Sí, y volvamos al tema. O sea, hay personas que tú no sabes ni qué onda y hay varias personas que he conocido y es bien curioso, por Mercado Libre. Así de tonto. ¿Por qué? Porque pongo cosas a vender. Ahorita he estado haciendo con un amigo también así cosas sencillas, ¿no? Como guantes o máscaras y tal. Y las vendemos igual en Marketplace, en Facebook y tal. Y me dicen... Los de Mercado Libre, como ya sale tu número de teléfono después y todo, te empiezan a preguntar, oye, ¿cómo se cuida? Y esto, oye, ¿tienes más cosas? Es que a mí me gusta y tengo amigos también. Y ni modo de conocerlos. O sea, no hay como otra forma a veces de conocerlos fuera del internet. Y es súper curioso. O sea, también me mandan mucho mensajes así por Facebook de lo que vendo y me preguntan y me dicen que si no hay así como lugares donde puedan comprarlo físicamente y tal, que aquí en México pues sí no hay. Y es súper curioso, o sea, de verdad hay gente que tú no tienes ni idea de quién puede ser, como dijiste hace rato, tú no vas a saber, y es súper curioso la forma de encontrarlo, o sea, de verdad es genial eso. Sí, realmente, como ya lo hemos mencionado, el ambiente de también los llamados rubbers, pues es algo muy grande. ¿Hay algo que te disguste de este ambiente? Pues realmente no puedo decir algo así que me disguste porque... no he estado en un ambiente con más personas, ¿sabes? O sea, fuera así como de mi ex o de mis amigas o algo que sí hemos estado así como aquí en látex, no he estado en un ambiente así súper, súper grande. O sea, creo que de verdad es una comunidad en general así en el mundo que son muy abiertas esas personas. Créeme que así de mi Instagram, o sea, yo por quizá no tengo tantos seguidores, pero hay chicas así modelos que tienen miles y miles de seguidores y una día así, o sea, yo soy mucho, no manches, está bien genial esto, ¿cómo se siente o cómo lo compraste todo? Y te responden y todo, o sea, no he tenido ninguna mala experiencia con nadie, de verdad, de este ambiente. Al menos por internet, y pues así como que aquí pues no he tenido como que la suerte de estar con más personas como para darte así como de realmente cómo es el ambiente con más personas, porque siento que depende de la persona. O sea, es como cuando vas a una fiesta, o sea, una fiesta puede estar buena porque te la pasas súper bien, hay gente que quizá conoces o vas conociendo y tal, y vas a una fiesta donde a lo mejor está todo aburrido, hay problemas, cosas así, o sea, siento, porque es, al final de cuentas, algo normal, como si platicas con cualquier persona, y la comunidad es genial, de verdad, aquí, al menos las personas que he encontrado y con las que he hablado, que sí están en grupos, por ejemplo, así como Mr. Rubber o cosas así, que es, bueno, es ese ambiente más como que gay, ahí me dicen que está súper cool, que no hay ningún detalle, o sea, creo que no me disgusta nada, de verdad. O sea, son abiertos. Si te gusta el látex, no te van a hacer el feo así como de ¿y este qué? O cosas, jamás. Son personas muy abiertas las que he conocido. Y nunca he ido porque, por ejemplo, con mi ex, ella como que no quería, porque me decía, es que me voy a sentir como que la única chica ahí, voy a sentirme así como que raro. Entonces, como que no, nunca fuimos por eso, ¿sabes? Pero te juro, me encantaría en vivo algo así con como los eventos en Canadá, en Alemania, Estados Unidos. O sea, que de verdad son miles de personas. Es genial. Tú apenas empezaste. Yo creo que aún tienes mucho, mucho que explorar. Y bueno, esta es sin duda pues una cuestión que no solo me echo yo, porque las veces que lo he platicado con amigos, pues también surge. Y es precisamente cómo es la rutina para entrar en el traje. ¿Qué es lo más difícil o lo haces solo? ¿Cuánto tiempo te lleva? ¿Cómo es todo este proceso? Ok, es que hay tres cosas. Hay como tres principales acabados de látex. El primero es, por ejemplo, este, que es como el acabado normal, que lubricas, punto. Entonces está el acabado también que es así como totalmente seco, se le llama. Esto es lubricado, el otro es totalmente seco. Y está el acabado con clorado, se llama. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que a uno seco, en la vida te lo vas a poder poner. Es imposible ponerte un traje si no subes, se está trabando. O sea, imposible. Le puedes poner talco y con eso ya te lo puedes poner así sin ningún problema. No da brillo, al menos que le eches y punto, ¿no? Segundo punto, el que es clorado, que es como el segundo más común. El látex normal así seco lo ponen en un proceso químico que se llama cloración y queda súper suavecito, así súper, se desliza súper fácil. O sea, no necesitas nada para ponértelo, súper fácil y ya. Y este que es el lubricado, que es como que pues el seco, le echas bien tu lubricante y te lo pones. Te explico esto por qué. Porque ya sabes como de las tres cosas que hay de los terminados, uno que ya está lubricado, el a lo mejor el seco con el talco y el otro, ¿no? Ponértelo es exactamente lo mismo en todos. Hay los que tienen cierre atrás o adelante, muy fácil ya que lo tienes lubricado. Vamos a usar de ejemplo lubricado, ya que estás lubricado tú también y está lubricado el traje, te lo pones así primero como de unos leggings, los trajes completos, metes manos, tratas así bien de ponértelo. Si es traje de enfrente, lo cierras súper fácil. Si es con cierre de atrás, puedes pedir ayuda o con un cordón, un lazo, ya lo subes sin ningún problema. Guantes, calcetines, máscara, todo, te lo pones y listo. Los que son abiertos, por ejemplo, hay otros que tienen nada más aquí en los hombros cierres. Mismo caso, nada más que el cierre está aquí. Y los que son mis favoritos, por ejemplo, son los que no tienen cierres, que nada más, por ejemplo, en la entrada. No, algo, eso es la entrada por el cuello. O sea, se abre de tal manera el cuello, se expande tanto, es un poquito más difícil de ponértelo, pero queda súper wow. O sea, la libertad que te da para moverte y todo es mayor a la que tiene cierre, porque el cierre sí te llega a incomodar en algunos casos. Y con el de la entrada por el cuello, no. Hay otros que ya traen incluida la máscara, parte de la máscara, y es entrada por la cara. O sea, hay como que muchas formas de ponértelos. Hay otros que tienen como una T en la parte de atrás y tal. El proceso es el mismo. Lubricar, y pues ya, subirte como ropa normal se sube súper fácil. Yo creo que en 10 minutos ya lo tienes completo el traje puesto y no es tan difícil. Quizá al principio, si tú nunca has usado látex o algo, no sabes a lo mejor cómo medir cuánta es la cantidad de lubricante o cómo, y sí te va a costar un poquito de trabajo, pero en promedio unos 10 minutos estás totalmente listo. Y para quitártelo, yo creo que en un minuto, o sea, es súper, súper fácil, la verdad, quitarte los trajes de látex. Y fíjate que depende, yo tengo también, por ejemplo, un top, que es así nada más como la mitad para arriba, con gorro y tal, y es como si fuera una sudadera, pero sin cierres, y así te tardas un poquito más en ponértelo, porque está como que ajustado y tal. Hay diferentes formas, pero un traje así, 10 minutos ya lo tienes puesto, ya brillantado, ya todo sin ningún problema. Nada difícil. Contrario a lo que pensaba. Yo sí pensaba que te tardabas mucho y todo eso por lo mismo, ¿no? Y pues se te podría atorar o algo diferente. Es que esa es la cuestión. Sí, sí, es lo que te decía, uno que fuera seco, en la vida te lo puedes poner. Nunca. Sí. El más fácil de poner siempre es el clorado, porque no es, clorado. Desliza mucho más fácil. Ajá. Y estos, pues te digo, 10 minutos. Este el que traigo ahorita, que es así súper guanguito y todo, que es como pijama. Me lo puse fuera de broma como en 2 minutos, o sea, porque entra súper increíblemente fácil, 2 minutos ya estás listo. Está muy padre, solo lo vi la semana pasada igual en un video que se probaban un traje y pues sí, se ponían lubricante en todo el cuerpo. Ah, sí, como me decían mucho, pensaban que se ponía, que costaba mucho, por ejemplo, porque ajá, veían el video de Kim Kardashian, por ejemplo, cuando se estaba poniendo lo de ella de látex. Y le costó un montón de trabajo precisamente porque no estaba bien lubricado. Y te das luego cuenta, se lo estaba poniendo súper mal y la gente luego piensa que por eso cuesta trabajo o así. Sí, también creo que hay otros complementos, ¿no? Porque en este video que te digo que vi, había como un cubo en el que se metían y aspiraban y como que te quedaba más apretado, ¿no? Toda esta inmovilización. Sí, las Backbed y el Vacuum Cube es súper... Nunca he estado en uno de esos, pero sí súper sueño con eso. Y lo mismo, o sea, he visto videos donde les cuesta trabajo meterse y otros donde están súper bien lubricados y se meten así de por sí, traen cierres, clipones y listo. Y sí quedas así, me han contado las personas que han estado ahí, que quedas como inmovilizado, pero con una sensación así, como que te aprietas, súper padre. ¡Ah, qué genial! Sí, es todo la creatividad también, ¿no? Es que hay un buen de cosas. Sí. No te imaginas la cantidad de cosas que hay. De verdad, he visto trajes así de animales, he visto un buen de trajes así inflables, de los que, por ejemplo, se desinflan y te dejas así el traje todo súper pegado. No sé, hay una infinidad de máscaras, infinidad de trajes, guantes de muchas formas he visto, así máscaras inflables, no sé. Wow, o sea, es muchísimo lo que hay. ¿Y hay algo en especial que te moleste que asuman, hagan o pregunten con respecto a este fetiche que digas ya? Creo que no, o sea, me han preguntado muchas cosas muy diferentes y siempre me dicen, es que tengo pena de preguntarte, pero, y es como, no, sin pena. O sea, a mí me hubiera encantado que hubiera personas así que les pudiera preguntar y platicar cualquier duda que tuviera cuando recién empecé, ¿no? Y yo no tengo cosa que me pregunte nada. Así sea la misma pregunta una y otra vez, que la más común es cómo se lava, por ejemplo, y cómo se pone y tal. No tengo problema. O sea, por mí encantado que me sigan pregunte y pregunte por qué, porque es algo que si a la gente le gusta, ni modo que digas así como de, ¡ash! A ver, le voy a contar. O sea, al contrario, es como, ah, sí, te gusta, cuenta, qué padre, mira, lo que me estás preguntando es tal, tal y tal, o se cuida tal y tal y tal. Me encanta estar respondiendo preguntas. No tengo tema con ninguna, así sean personales también, de que me digan, oye, no sé, lo sientes o muy apretado, no sé, lo que sea, no me puedo imaginar una pregunta que me haya disgustado, de verdad. Por lo mismo, no pueden, o sea, ninguna pregunta es mala, nunca, nunca, nunca. Y es bueno que hagan cualquier duda, porque mucha gente luego dice, ay, es que mi pregunta a lo mejor es tonta o así. Para nada. Siempre es bueno preguntar para no quedarte con la duda. No hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Y está cool para explorar pues con alguien que sabe como tú lo vives, ¿no? Pues qué cool. Antes de terminar, quiero agradecerte, Alex, de verdad, por el tiempo y por hablarnos de esto que es, pues, algo íntimo, la verdad. Ha sido todo un placer para mí haber platicado contigo con alguien que no tiene prejuicios en su sexualidad y la vive plenamente. Además de que creo que fuera del ámbito sexual e íntimo también es una espléndida persona. De verdad, se ve que eres muy, muy abierto, muy amable, muy cálido, muy buena onda. Así que éxito en todo lo que venga y pues a seguir explorando la sexualidad. Ahora sí, pues para terminar esta pregunta, si pudieras enviar un mensaje a todo el mundo, ¿cuál sería? Que se aventaran así tal cual, a que si tienen curiosidad de algo, vayan, pregunten, no se queden con las ganas, tengan nuevas experiencias y las disfruten, porque de verdad tú nunca sabes si algo te va a gustar si nunca lo experimentas. Entonces que realmente hagan lo que quieran dentro de esta vida sin afectar a los demás, y pues que vivan así súper bien el momento. Silence.